otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 59 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de una novela negra del estadounidense Dashiell Hammett que se llama Una Mujer en la Oscuridad. Y pues según me ha dicho usted, tiene que ver con el mundo acelerado. Hammett escribió esta novela hace casi 90 años y ya se hablaba de un mundo acelerado. Sí, a ver, esa es una de esas novelas que si uno la busca en Wikipedia no aparecen, lo que quiere decir que Wikipedia no lo tiene todo, pero es una novela escrita en 1933 en un momento donde la recesión económica en los Estados Unidos es muy poderosa. En los Estados Unidos, cada vez que han habido grandes recesiones, la brecha entre ricos y pobres es muy grande, porque hay gente que se enriquece con las recesiones. Y esta gente crea o tiene unas historias, por lo común, muy negras. Por eso el género negro, que a pesar de que eso aparece, la palabra noir aparece en Francia, para marcar la novela que tiene que ver con crímenes, con el desenvolvimiento de la gente en los bajos fondos, los Estados Unidos cobraría otro tipo de nombre, que es lo que es el hard-boiled, que traduciría lo que está lo fuertemente fritado o el aceite quemante o lo que sea, pues. O sea, son como esas palabras que aparecen del slam y que caracteriza un género, ¿no?, en Norteamérica muy poderoso, que es la novela policíaca. Porque a partir de una novela, pues el creador de esas novelas fue Edgar Allan Poe, Los Crímenes de la Calle Morgue, pero una vez se supera el mundo de Poe, porque aparecen las grandes ciudades, y esas grandes ciudades, a pesar de que la historia de Poe se da en un París muy particular, el hecho es que Nueva York en 1850 se vuelve la tercera ciudad en el mundo, y es una ciudad muy conflictiva. Pues de hecho hay unas crónicas escritas en 1925 que después aparecen en una película que se llama Las Pandillas de Buenos Aires, Las Pandillas de Nueva York, donde una gente se pelea el territorio contra otra, y lo que está mostrando es una ciudad que está dividida y que en esas divisiones crea un montón de situaciones que les van a servir mucho a los novelistas de policíacos para montar historias donde a la par cuentan la historia de los Estados Unidos, que es una cosa muy interesante en la novelística norteamericana. Es por lo común, los novelistas norteamericanos dan razón de los momentos históricos que están viviendo. Casi que uno puede seguir la historia de los Estados Unidos a partir de sus novelistas. Y los que más razón dan de las historias negras escondidas son precisamente los autores de novela policíaca. Por eso cuando uno leía a Raymond Carver, por ejemplo, o a los primos Ellery Queen, dos primos que crean un personaje que se llama Ellery Queen. Y empieza uno a leer a Dashiell Hammett, que es uno de los grandes de la novela policíaca. Escribe un par de novelas que son tremendas sobre cómo funcionan los bajos fondos. Uno que se llama El Halcón Maltés, del que después se hace una película que coloca en la parte de arriba a un actor que venía de una familia pues que tenía mucho dinero, pero que no había podido destacarse bien. Ese actor se llama Humphrey Bogart, que después lo veremos en Casablanca, incluso en una novela de Hemingway que se llama tener y ser. Pero no es porque aparezca pues la película de Humphrey Bogart, ni porque John Ford esté haciendo grandes películas, sino porque la temática está tocando todo un mundo que comienza a desarrollarse literariamente desde un gran escritor norteamericano que se llama John Dos Passos. John Dos Passos, que va a escribir Manhattan Transfer, la trilogía USA, Tres Soldados, empieza a meterse en ese mundo que se mueve en las ciudades desde el punto de vista social, político, económico, y que toca a esta gente. Yo me acuerdo una gran novela de John Dos Passos que no leería lo que está pasando financieramente hoy en el mundo, que se llama El Gran Dinero, que hace parte de la trilogía USA. Entonces Dashiell Hammett, con El Halcón Maltés, con La Cosecha Roja, y con esta novela que se daba por, como que nunca la había cotizado seguro, por Cortica, que es Una Mujer de la Oscuridad, empieza a hablar de cuatro cosas que van a ser fundamentales. A ver, el mundo que crean las recesiones económicas. Toda recesión económica dispara la delincuencia. Y la dispara en todos los sentidos, no necesariamente el que le pone un cuchillo al otro en la espalda, sino que aparece la trampa, aparece lo legal, ilegal. Los de cuello blanco también. Sí, claro, indiscutiblemente. Uno de los personajes de Una Mujer en la Oscuridad es un hombre con mucho dinero, con demasiado dinero, y que lo ha hecho no se sabe cómo. El hecho es que en la novela él va a Suiza y hay una cantante que le está yendo mal, se la trae a los Estados Unidos, Lucien Fischer, y a partir de ahí se da la historia con un hombre, y esta parte va a ser interesante, que se llama Brasil, que ha estado en la cárcel, y como ha estado en la cárcel y ha salido, ya es sospechoso de cualquier cosa. O sea, es el momento en que pisar la cárcel ya me vuelve un delincuente en potencia. Pues más o menos yo lo había trabajado muy bien Víctor Hugo en Los Miserables con Jean Valjean. No necesariamente se es un delincuente para entrar a la cárcel. Sí, no pero es. Pero después de que se esté allá, ya salen muy marcados. Muy marcados. Y eso pues hay que tener sociedades como la Suiza o la Sueca o la misma sociedad danesa para que esas cosas no sucedan, que no sigan marcando a una persona simplemente por haber pasado por la cárcel. Pero en este caso es muy particular porque Brasil ya no admite lugares cerrados. Ha estado tanto tiempo encarcelado que la casa se mantiene las ventanas abiertas, las puertas abiertas, y por eso puede entrar cualquiera. Y ese es el pretexto que usa Dashiell Hammett para empezar a mostrar una sociedad corrupta, altamente corrupta. O sea, yo me acuerdo por allá en los años 60 una película, y después yo logré conseguir un libro de un policía que no quería corromperse en Nueva York, se llama Serpico. Y todo lo que se mueve para mantener la dignidad, ¿cierto? El valor de ser humano dentro de unos medios donde lo corrupto expande todos los días. Entonces aquí es donde Dashiell Hammett empieza a contar, o cuenta en esas sociedades del crash, de la caída económica, cómo se está moviendo el mundo y cómo se mueve a una enorme celeridad. Porque hay que tener en cuenta que el siglo XX es el siglo que desde todas las teorías que se crearon a finales del siglo, el taylorismo, por ejemplo, pusieron a la gente a correr. A correr, por eso es el siglo donde ya perdimos el tiempo y el XXI ya estamos desembolatados. Porque nos colocan el tiempo ya no para esperarlo, sino para consumirlo desde antes. sea, tengo que ir a tal parte. O sea, ya el futuro ya me comió el tiempo. Tengo que comprar tal cosa, ya el futuro me comió el tiempo. Y que todos estos novelistas policíacos, en especial Dashiell Hammett, tienen unas prosas muy veloces y una serie de acontecimientos en un momentico, como si quisieran estar mirando lo que hace el tiempo con una sociedad que no para, que no reflexiona, que solamente pide hechos, acontecimientos. Eso pues ya lo había propuesto Kafka cuando decía ya el hombre no depende de la historia, sino de lo que le está pasando. Ya el hombre son las situaciones que está viviendo. Por eso yo no sé si en algún programa decíamos de que si un hombre se le presenta a Kafka y le dice, es que usted no sabe yo quién soy, él le dice, un tipo que está preguntando y usted no sabe yo quién soy. O sea, nosotros somos el presente, las cosas que van sucediendo. Y lo que hace Dashiell Hammett, y por eso esa novelita es tan interesante, es cuántas cosas pueden pasar en un mínimo de tiempo. Un juez corrupto, una policía que no le importa, a mí no me haga preguntas, yo simplemente me dijeron que lo capturara, yo lo capturé, alguien tiene a otro al lado simplemente porque le puede sacar dinero, un médico que vive de las enfermedades del otro alargándolas, o sea, un montón de cosas que hoy en día no nos serían nada raro, pero que para ese momento están hablando de una sociedad que debido a la celeridad entra en lo ilegal, que es donde viene una gran pregunta. A ver, la justicia se nos da es en la lentitud, donde tenemos tiempo de pensar la acción, o se destruye en la celeridad porque nadie está pensando las consecuencias de lo que está haciendo, simplemente las hace. Y todo es tan acelerado que el pensamiento reflexivo no llega. Solamente se mueven los pensamientos emotivos, las emociones. Por eso aparecen después grandes masas que se dejan comprometer por emociones, los alemanes, los austriacos, buena parte de los franceses, por solo hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo en la Segunda Guerra Mundial aparece la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. O sea, hasta la guerra se volvió rápida. Y en ese momento todo sucede, sucede absolutamente todo, porque los hechos son tantos, que los que se acumulan, que no hay un momento para juzgar si esto qué es, o esto con qué consecuencias se puede comparar. Entonces ahí Dashiell Hammett empieza a hablar de la celeridad que nos da ya no caminar, sino ir a toda velocidad en un carro. Por ahí, leyéndome un libro sobre el elogio a la lentitud, por ahí entrevistaron a un tipo que había ido desde Nepal hasta Londres a pie. Y usted, ¿cómo hizo? Digo, pues me vine para acá para aprovechar la lentitud, estoy viviendo en Londres, pero pregúnteme rápido porque tengo 10 minutos porque voy a presentar un libro. Entonces el periodista, a ver, a lo que llegó, ¿cierto? En un momento el hombre más calmado del mundo no tiene tiempo porque lo esperan ya y acaba de sonar el celular 4 veces, ¿cierto? Entonces con Hammett aparecen, al principio estábamos hablando de 4 cosas, la celeridad, aparece la, digamos que la tendencia a la criminalidad, porque necesito un montón de cosas que no puedo lograr a través del trabajo. O sea, viene pues a hacer la misma pregunta que se hacía Peter Singer, ¿vale la pena seguir trabajando? Porque es que con lo que yo me gano no alcanzo a comprar lo que me ofrecen y por lo tanto no he mejorado. Que es uno de los problemas más graves, ¿cierto? Entonces hay que conseguir otra plata por otro lado, ¿no? Que esa pregunta de Singer es muy poderosa. Y cómo todo se va a mover con dinero. ya de alguna manera Benjamin Franklin en 1764, por esos lados, decía el tiempo es oro, y ya convertimos el tiempo en obtener dinero, que es lo que va a plantear ahí, esa tendencia a volvernos ilegales porque necesitamos dinero ya, para satisfacer un deseo ya. Y eso es algo que él va a aparecer en sus novelas, y en especial en esta novela donde todo el mundo trata de engañarse para obtener dinero del otro. Ahí es donde Lucien Fischer, que tiene unas joyas, dice, no, yo las vendo. Y otro dice, no, yo las vendo, démelas, yo sé quién me las compra. Pero el otro quiere sacar plata de ahí. Bueno, eso es un montón de cosas dentro del mundo ilegal. Aparece otro tercer elemento importante, y es que esta celeridad está produciendo locura. O sea, en cualquier cantidad de neuróticos, esquizofrénicos, psicóticos, o sea, un montón de gente que en las carreras, por no descansar, se han ido enfermando psicológicamente. Que en ese sentido los novelistas de la novela de detectives son muy hábiles en mostrar todas las locuras que puede desarrollar un ser humano por andar a las carreras. Primero, porque está pegado de ilusiones, y toda ilusión, cuando no tiene fundamento, se convierte en una frustración. Entonces se trata de curar esa frustración con una nueva ilusión, y esto se volvió un problema de salud mental. Y para el caso de las ciudades, en un problema de salud pública. Porque yo a quién estoy enfrentando, y son estos, Dashiell Hammett, por ejemplo, ahí no se sabe, hay unos personajes que uno realmente no sabe, a ver, son cuerdos, son locos, pero en esa locura el uno que está buscando del otro, por ejemplo, porque si usted no me paga en dinero, entonces me tiene que pagar con cosas, o si no me paga con su cuerpo, o si no me paga con una recomendación, o me paga. Pero me paga, porque esa es como la clave. A ver, ¿esto cuánto dinero representa? Y es la locura que vamos desarrollando, nos pegamos del dinero y hacemos lo que sea por dinero. Incluso Groucho Marx, en uno de sus chistes negros, ese humor negro de Groucho Marx era maravilloso. ¿Quién es Groucho Marx? Groucho Marx es uno de los grandes comediantes de los Estados Unidos. A unos judíos de origen ruso, tres que van a ser grandes críticos de eso que está pasando. Y Groucho Marx decía, a él se lo reconocía por un bigote que se pintaba con grande, pero pintado con betún y un tabaco. Ese Groucho Marx. Y decía, nosotros por dinero hacemos lo que sea, incluso madrugamos a trabajar. Una de las frases de Groucho Marx, y otra muy fuerte, pues, yo soy un hombre de principios, pero si quiere, dígame cuánto me da por ellos. Claro, o sea, están en ese mundo viendo lo que está sucediendo. Y cuarto, o sea, reconocemos al otro por el uso que le podemos dar. Incluso muchos de los críticos que han leído la novela de Dashiell Hammett dicen, es lo más cerquita a que haya un intento de amor entre los personajes. Pero el resto es yo como te uso, yo qué hago con vos, porque existís para mi propio peculio. O sea, nos ayudamos, este lugar es seguro, siempre y cuando yo te pueda usar. Y cómo... Incluso la personaje en un momento dado, en que Brasil es un personaje muy particular, porque Brasil con Z la salva, y ella le dice, bueno, ya se ganó, haga conmigo lo que quiera, ya no le puedo pagar de otra manera. Entonces empiezan a pintar esas sociedades que nos van a marcar, porque esos modelos van a llegar hasta nosotros por dos cosas fundamentales. Primero, porque nos han puesto el billete delante de la nariz, así como le ponen al burro la zanahoria. O sea, nos movemos porque ahí está el billete. Y con ese billete vamos a comprar, no sabemos qué, pero hay que salir a comprar. Que esa es una de las cosas que tiene deteriorado el planeta, es que compramos más de lo que el planeta es capaz de producir. Entonces, claro, ya le estamos arrancando pedazos al planeta. Y segundo, aparece la cantidad de hechos que nos impiden tener memoria. Y eso ya en Dashiell Hammett es muy claro. Tenemos datos, mas no memoria. Hacemos tantas cosas, nos suceden tantas cosas que no tenemos claro qué pasó. Porque fuimos saltando, ¿cierto? Saltando de una piedrita a la otra a una enorme velocidad y no sabemos qué pasó. Por eso hay un escritor francés, Georges Perec, que escribe libros para que no se me olvide. Un pajarito cantando en un balcón, una señora tomando agua, un grillito que resulta ser de color verde, y él va anotando un montón de frases y libros enteros, puras frases, para que no se le olvide. ¿Cierto? Que no se le olvide. Los semáforos cambian de rojo a verde y lo anota. Entonces uno dice que es esta locura, pero después resulta que un hombre como Antonio Muñoz Molina hace lo mismo. Y empezamos a tener un montón de escritores que van contando lo que les va pasando con frasecitas, porque no tienen ni siquiera tiempo para reflexionar. Y eso comienza con Hammett, con Dashiell Hammett, que está en la celeridad de lo que pasa, que la misma prosa se lo lleva a uno a toda velocidad, y por eso llegó a ser tan famoso. Además, pues que era un gran activista político, es una de las grandes víctimas del macartismo en los Estados Unidos, pero todo eso es pura celeridad. Cierto, en la celeridad juzgamos, vemos los enemigos que no tenemos, nos creamos mundos muy particulares, y lo que es más dramático, nos volvemos prácticamente, diría yo, monomaníacos. Y el monomaníaco es el que no sale de una sola cosa, porque si se sale, le olvida. Se le olvida. Entonces ahí todo eso empieza a verse en esa pequeña novela. El monomaníaco, el que va por lo que es y no más, el otro que le pasan cosas, alguna preocupación, mira qué le pasaría, pero se le olvida a uno la preocupación. Entonces viene ese asunto necesario de la lentitud, volver a recuperar la lentitud, que es una tarea pues en la que anda mucha gente. ¿Y por qué volver a recuperar la lentitud? Primero, porque dentro de la celeridad en la que vamos, no estamos llegando a nada concreto. Y no estamos llegando a nada concreto porque la ilusión fue mayor que las posibilidades que tengo. O sea, en el momento en que yo rompo los límites, por fuera del límite, ya no soy capaz de manejar lo que sucede. Porque estoy rompiendo el límite, no analizando lo que hay dentro de los límites. Es que eso se tenía muy claro, pues, desde Aristóteles, cuando él decía: nosotros tenemos unos límites para examinar lo que hay dentro de los límites. Una vez yo domine los límites, los extiendo un poquito para manejar lo nuevo que me llegó. Pero de a poquitos. Sí, sí, claro. ¿Ahí dónde está la...? Entonces, hoy en día el problema es que vamos a romper los límites, y esas sociedades de las que habla Dashiell Hammett son sociedades que rompen los límites. y al romper los límites, la vida se convierte en una serie de actos donde prima lo ilegal sobre lo justo. Siempre vamos por la línea de lo ilegal, buscando, a ver, dentro de esta ilegalidad, ¿yo cómo me puedo salvar? Pero soy ilegal. Que eso es el trabajo de los novelistas policíacos, que incluso cuando uno ve los últimos, un Paul Auster haciéndose esas grandes preguntas, ¿sabes? ¿Para dónde vamos a esta velocidad? Porque como estamos rompiendo el límite, estamos rompiendo la ley. Y así después busquemos demostrar que no se ha roto, pero se rompió, porque nos salimos de nuestras propias limitaciones, nos salimos de nuestras propias posibilidades, nos salimos de nuestros propios deseos. Ya estamos deseando cosas que ni siquiera ya tienen que ver conmigo en lo esencial, sino con sociedades. Por eso cuando se habla de Gilles Deleuze, habla de esta sociedad esquizofrénica, ya la gente se está mostrando a la sociedad, le está dando gusto a la sociedad, que me vean así. Y ahí ya nos desmoronamos. Ya nos desmoronamos porque nos volvemos un montón de sujetos de vitrina. Yo quiero que me vean así y el otro aplaude mientras me ve así. Una vez me ve caer, también aplaude al otro que me reemplaza. Lo aplaude, no, lo graba en el celular y, ah, sí, claro. Y funde el video. Además. ¿Qué es lo peor? Entonces, en estos asuntos que plantean todas estas novelas, inmediatamente otros grupos dicen, no, entonces vamos a tener que volver a la lentitud, vamos a tener que volver a la lentitud. A pesar de que el tiempo ya lo sabemos medir, es imposible. Ya por ahí leía yo que chasquear los dedos son 500 nanosegundos. O sea, me gasté 500 nanosegundos en hacer así. Ya eso está medido. Llegamos anteriormente, la gente medía los días por las lunas. Luego, cuando la luna terminaba su ciclo, pues ya era un mes. Por las estaciones se medían los años. Pero ahora estamos midiendo en nanosegundos, lo que implica que una mirada, comerse un cono, es perder cualquier millonada en nanosegundos. Ahí es donde uno se altera. Por eso es que al hacer tantas cosas en un solo día, nos parece que el tiempo se ha acelerado y el tiempo no se ha acelerado. Lo que pasa es que mandan muchas cosas al mismo tiempo. No, claro, es que hay algo. A ver, los benedictinos, que son los que mejor viven el tiempo, por ahí en la Edad Media, ellos tocan una campana y rezan. Tocan otra campana y desayunan. Tocan otra campana y trabajan, tocan otra campana, comen, tocan otra campana, rezan, tocan otra campana, se duermen, tocan una campana, despiertan, y ese es el ciclo. Y se mantienen activos todo el tiempo, porque ellos decían que el demonio se mete donde uno está inactivo. Entonces se mantienen, bla, bla, bla. Entonces la cosa así funcionó, hicieron grandes monasterios, desarrollaron industrias. Pero ese tiempo ya lo empezamos a usar para asustarnos, que es lo que nos está pasando en el siglo XX y en el siglo XXI. No voy a tener tiempo. Ahí empieza lo dramático, porque mientras los benedictinos de la Edad Media vivían el tiempo, era porque iban a hacer cosas. Incluso León Battista Alberti, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento, dividía el tiempo muy, muy interesante. O sea, se levantaba y decía, por la mañana voy a hacer esto, voy a almorzar en tal parte y por la tarde voy a hacer esto. Pero no se preocupaba ni por qué iba a almorzar, ni por qué iba, ni lo que iba a hacer por la tarde, sino que empezaba a hacer lo que le tocaba por la mañana. Entonces, claro, uno empieza a ver las obras de Alberti, entonces yo me lo imagino de 8:30 a 12:00. centrado en un trabajo efectivo sin que lo moleste nadie. A partir del siglo XX aparecen tres interruptores de lo que hacemos. El teléfono. Hoy en día pues son los celulares, donde uno monta un celular sonando, no es capaz de hacer nada. Entonces uno los apaga, claro. Los apaga, defenderse. Lo que se está es defendiendo de que, ¿cierto? Hay los grupos de WhatsApp. No, toda esa gente, ¿cierto? Hay gente que le dice a uno, pues que usted no contesta. Y dice, pero ¿y quién dijo que yo trabajaba en un call center o que yo atiendo emergencias? No, yo trabajo. Entonces yo miro por la noche lo que a uno le escriben, así como pasaba cuando uno llegaba a la casa y preguntaba quién me llamó. A uno le decían, lo llamó tal, tal, tal, tal, tal. Y eso pues porque había una señora que trabajaba en la casa, ¿cierto? Y tenía... entonces lo primero, el teléfono, que en las novelas de Hamlet es fundamental. El teléfono vive para todo. Incluso para que el caso se desvíe por otros lados. Segundo, lo que a uno se le olvidó el día anterior. Ah, ese es peor que el teléfono. Porque está haciendo una cosa... Uy, sí, yo tenía que ir a tal parte, tenía que hacer tal cosa. Y ahí empieza, se dañó. El tiempo que estaba manejando... Porque tiene que hacer otra cosa y entonces por hacer esa cosa ya no va a ser la de ahora. Entonces se mantiene atrasado, completamente atrasado. Entonces uno se imagina Sísifo, el famoso mito de Sísifo, que lo condenaron los dioses a subir una piedra a lo alto de una montaña y cuando ya estaba llegando con la piedra le rodaba y vuelva y empiece con la piedra. Y aparece lo último, que es todavía más dramático, que cuando se cumple con el tiempo, viene la pregunta para mucha gente, ¿y yo para qué hice eso? ¿Y yo para qué hice eso? ¿Cierto? Es que mire, por ejemplo, que vivimos en sociedades donde la gente la obligan a hacer un montón de cosas y después no hay resultados con eso, no hay. Y usted dice, bueno, pero esto, ¿quién lo evalúa? ¿Cómo lo evalúa? No, no, no, hágalo. Pero ¿y qué pasó con eso? Entonces es donde dice, a ver, ¿qué están haciendo con nuestro tiempo? Que además estamos llegando a otra cosa muy dramática y es cómo volver operativo el tiempo que le sobra. ¿Productivo? Sí, sí, no, operativo, ojalá fuera productivo. Productivo sería una maravilla porque se verían los frutos. No, ¿cómo lo va a poner a operar? Haga cualquier cosa, asómese al balcón cada 3 segundos, viene, no viene, viene, no viene, viene, no viene. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? Y todo eso empieza con las novelas policíacas. Porque el policía, el héroe de las novelas, se mantiene investigando cosas y le toca, como decía George Simenon, primero a un buen investigador policiaco le toca volverse criminal para poder entender el crimen. Esa es la teoría que tiene George Simenon. Si el investigador no vive, no se vuelve el criminal, no alcanza a saber cómo fue que hizo el crimen. Entonces hay que volverse. Entonces es un enorme observador, pero primero se mete en la vida del otro. Segundo, cualquier detalle le sirve para llegar a. Y ahí es donde todos esos detalles conducen a un montón de cosas, a un montón de absurdos, a un montón de asuntos que quedaron pendientes, a un montón de cosas que no eran. El investigador policiaco, y ese es él tiene uno maravilloso que se llama Sam Spade, que trata de ser un cínico para no estallar. O sea, tiene tantas cosas que resolver que usa el humor negro, Y ahí es donde los grandes personajes del hard-boiled son de un humor negro tremendo. Son de un humor negro tremendo porque están llenos de cosas por hacer y van a escoger qué hacer. Entonces dejan otras empezadas, otras que ya no les importa, que ya no les importa. Y van conociendo lo peor de la condición humana. Al chivato, al mezquino, al engañador, al vividor del otro, al servil. Porque por ahí se va por todo eso. Porque es que los bajos fondos no son de un estrato para abajo, ¿no? Los bajos fondos están en el alma, en el comportamiento. Eso no tiene estrato. O sea, lo peor puede pasar entre la mejor gente, que era una de las tesis pues que va a manejar Agatha Christie, cuando rara vez un criminal en Agatha Christie es pobre, rara vez. Es gente que va en un tren de lujo. Lo de los bajos fondos creyeron que era un estrato popular, no. Bajo fondo se mueven por todos lados y por cualquier parte puede pasar algo. Entonces, ahora la época que escoge Dashiell Hammett es una época muy particular para todo lo que le pasa, que es la recesión económica. Es que la recesión económica ya no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, que esa es otra cosa. Eso lo hemos explicado aquí en varias charlas. El que sobrevive hace lo que sea por seguir vivo. No es como el que vive antes defiende su estilo de vida. Claro. Porque logró estar estabilizado, pero el que sobrevive no hace lo que sea, como sea. Como ser humano es capaz de volverse el más mezquino, el más terrible. Pero se va a justificar diciendo, si no lo hago, entonces muero. O me pierdo esto. Por eso es que en las novelas de Hammett y en todo este tipo de novelas aparecen las apariencias. Y lo que hacen estos autores es meterse detrás de las apariencias. Eso ya lo decía Thomas Mann. Cuando yo necesito cosas muy lujosas para ponerme encima es porque por dentro estoy completamente destruido. Y lo va a manejar muy bien en una novela de un estafador. Es que todo el mundo por esa época está haciendo el análisis de lo que después va a ser el siglo XXI, que se llama Felix Krill, Las memorias de un estafador, donde viene toda una teoría de por qué a la gente le gusta que le estafen. Y le gusta que le estafen porque se ha vuelto un codicioso, porque quiere ganar plata ya. Entonces el otro le dice, es que usted invierte poquito y va a tener mucho, listo. Y le creo, pero es la codicia la que lleva a eso. Si alguien está tranquilo y dice, no, es que eso no puede ser por esto y esto y esto. Y además, yo no necesito todo eso, pero el codicioso sí. Y aquí es donde aparece el mundo de la codicia, porque lo que mueve todos los bajos fondos, lo ilegal, todo lo que va a hablar Dashiell Hammett, es la codicia. Y esa codicia es la que sale acelerando la vida. Sí, sí, claro, y grandes escritores han escrito eso. Uno muy importante, norteamericano, los norteamericanos son excelentes escritores. Va a ser John Steinbeck, con una pequeña novela que se llama La Perla. Pero hay un escritor alemán, judío-alemán, que es tal vez el que mejor ha sido capaz de narrar la codicia, que se llama Jacob Wasserman, en un libro que tituló El oro de Cajamarca. Durante la conquista de América, los españoles que llegan a Cajamarca, el engaño que le hacen a Atahualpa, al Inca, y lo que es la codicia. O sea, uno le para el pelo leyendo el librito, El Oro de Cajamarca. Dios mío. Que además está en la prosa más hermosa que se ha hecho en alemán, decía Thomas Mann. Este es el libro de prosa más bella que se ha podido escribir, porque las palabras bellas, correctas, son las que cuentan lo peor. O sea, cuando un libro está lleno de vulgaridades, no está contando nada. Pero cuando alguien usando las mejores palabras, ese desnuda lo que sea. Y ese es el caso de Jacob Wasserman en El Oro de Cajamarca. Un pequeño librito para que uno sepa qué es la codicia, qué lleva la codicia. Y después toda esta gente, como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, van a decir, a ver, nosotros nos mueve, ¿en qué se mueve la novela policíaca en los Estados Unidos y por extensión en toda América y en Europa? Es movida por la codicia. Todo tiene que ver con la codicia. O sea, solamente usan un mandamiento para que pase todo. Porque el codicioso violenta el resto de mandamientos. Por codicia se mata, se roba, se le quita la señora al prójimo, por codicia se miente, se hace lo que sea. Casi que es un mandamiento estrella, ¿cierto? Si usted monte la codicia, ya quebraron todos. Frente a eso usted pierde la vergüenza, usted se vuelve servil a morir por codicia. Pero no lo llamemos el mandamiento, llamémoslo de otra manera. Como no codiciar. Que no es un mandamiento, la codicia no es un mandamiento. La codicia, pues llamémoslo de otra manera, de acuerdo a la filosofía, ¿cierto? Que son los imperativos categóricos. La codicia, como imperativo categórico, me está diciendo que es la mejor forma de destruirme y tener la peor de las muertes. Uh-huh. Eso lo diría Kant, pues. Sí. ¿Cierto? Hay unos imperativos que me dicen qué no debo hacer para no destruirme, uh-huh, para no destruir mi vida y fuera de eso, la de los que me rodean. Porque si en algo es claro, Kafka cuando escribe La Metamorfosis, es que la metamorfosis no es la de Gregorio Samsa, sino la de la hermana, el papá, la mamá, el vecino. Los que cambian son los que están alrededor. O sea, el cambio de uno lleva a que los demás cambien. Y para peor. Es que esa novela es tremenda. Ya cuando Gregor Samsa está muriendo, terrible, la familia sale y se va a montar en tranvía. Vamos y ahí nos divertimos. Mientras al otro le pasa lo peor. ¿Cierto? Entonces toda esta novela policíaca se mueve precisamente por ese eje, la codicia. Y ahí comienza todo el problema. Por eso una mujer en la oscuridad, cuando uno coge ese personaje que se llama Lucien Fischer, ¿por qué se vino con alguien desde Suiza? Por codicia. Ay, señor, tiene plata. Y ya resolví los problemas. ¿Cuánta plata? Pero el otro tiene plata, pero no la va a dar. Viene el intercambio. ¿Qué me da y le doy? Que empieza el problema. Huir. Entonces el otro, es como un montón de codicias que se van juntando. Chiquitas, pero que se vuelven una luz. Porque todos pierden. Es que ese es el problema, que si fueran pequeñas codicias donde cada una se va por su camino, no, se pegan, se amplían y se destruyen. Es y que destruyen alrededor todo. Sí, claro, eso veámoslo con lo que está pasando con el planeta Tierra. Y todos vamos pegados de ahí, todos, ¿cierto? Porque nos dijeron, hombre, hoy en día el plástico es un problema, sí, pero nosotros nos pusimos felices con el plástico. Y esto es una maravilla, y esto es aquello. Nosotros nos pusimos felices haciendo basura porque habíamos comprado. Ustedes no vengan, no, que es que el por cable está, no, no, también soy yo. Es una cosa tremenda. O sea, porque el aire está tremendamente contaminado, porque es que yo necesito tener el mejor carro, la mejor moto, ¿no? Porque no compramos el más racional. Entonces ahí viene, la codicia del uno se pega a la pequeña codicia del otro y nos terminamos destruyendo. Y esas son las enseñanzas de un hombre como Dashiell Hammett. Y por extensión, pues, los buenos, yo tomé a Dashiell Hammett porque se puede ver la película del Halcón Maltés, la gente, es una película interesante porque el personaje Sam Spade es maravilloso como hombre que es capaz de resistir cualquier tipo de estrés sin enloquecer. Es que para resistir el estrés tiene uno que tener un humor negro espectacular, o si no, se lo lleva. Por eso yo digo que estos personajes que plantean, ¿a usted cómo resiste el estrés? Pues simplemente sacándole como un chiste a esto y tomando unas posiciones frente a la vida. Que la ropa no me moleste, entonces las camisas les quedan grandes, los pantalones. Lo más importante es tener sombrero, entonces van cogiendo manías. Y de esa manera van superando el estrés en el que andan metidos. Porque además esos personajes investigan crímenes, a ellos mismos los investigan otros. Van a ganar plata, pero deben plata. Es el ciudadano más común y corriente que usted se puede encontrar por todos lados, pero es una crítica a la sociedad, es una crítica a los momentos históricos, es moverse por el mundo de la codicia. Es que todos estamos hablando de eso, sí, pero ¿dónde lo vemos? Ah, empiece a leer, como que se lea el de Wasserman y lea Cosecha Roja de Dashiell Hammett, se da cuenta qué es eso y a qué lleva eso. Porque es que nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo lo estamos definiendo, sí, pero ¿eso a dónde lleva? Porque si nos quedamos en definir, yo veo cada rato estudios, en Medellín el aire está de determinada manera, hay tantos pobres, sí, pero nunca me dicen eso, ¿a dónde nos va a llevar? Estamos llenos de datos nuevos, sí, pero ¿eso a dónde lleva? Mientras usted no me diga eso a dónde lleva, ¿para qué me da los datos? ¿Para asustarme o qué? ¿A dónde lleva o cómo se soluciona? Pero primero, para encontrar la solución, hay que ver a dónde lleva. Porque así le puedo poner el límite y no dejarlo avanzar. Ya. Y ahí logro, pero yo primero me tengo que dar cuenta si eso no para, ¿a dónde lleva? Porque tampoco es dar soluciones soñando. Claro. Me tengo que plantear, es como una corriente de agua, se está llenando de basura, eso, ¿a dónde va a ir a parar y cómo? Ah, va a pasar esto terrible, ahora empieza a funcionar la inteligencia. ¿Cómo vamos a evitar que eso pase? ¿Y cómo vamos a evitar que hasta donde hemos llegado sigamos llegando? Entonces va a empezar las soluciones. De lo contrario, soñamos, porque es que hay una codicia en soñar también. Uno cuando ve toda esa gente de cursos de crecimiento personal, esto es una codicia, voy a pensar más, voy a vivir más. Yo nunca he visto a nadie más codicioso que uno que predique la felicidad. Que vamos a ser felices. Y uno dice, pues sí, eso sería muy interesante. Porque es lograr una cosa que me vuelve un irresponsable. No, plantéeme mejor, vamos a ser alegres porque vamos a construir esto. Y la alegría sí es posible, pero nos plantea la codicia. Nos plantea un mundo y todo el mundo se mueve por ahí. ¿Cierto? Todo el mundo se mueve por ahí. Y ojalá que me den algo tan bueno que yo no tenga que hacer nada por llegar allá. Ese es el mayor de los codiciosos. Entonces, Dashiell Hammett es una época, es un comportamiento. Y yo creo que para el momento que vivimos hay que volver a este tipo de personajes para ver hasta dónde podemos llegar, porque nosotros estamos creyendo en este momento que los errores que cometemos son legales.